Deja de huir de tus temores. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque estar aquí presentes es parte de la gracia que tú nos permites en nuestras vidas, Señor. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y la gente que no te conoce, Señor? Más que tu gracia y tu fe, porque tú eres el autor también de la fe. Padre, te bendecimos, Señor. Danos este discernimiento y este amor por tu palabra, para que hoy nos llevemos algo de tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 56, Salmo de David, Salmo 56. Deja de huir de tus temores. La otra vez estaba viendo este tema y ya habíamos hablado de los miedos hace unas semanas, y yo estaba preparando durante la semana este mensaje, y poco a poco el Señor pues va llevando, o sea, yo decía, otra vez de este tema, y yo estaba viendo el tema y digo, ¿por qué será el Señor que otra vez me lleva ese tema? Pero uno nunca hay que ir contra esas cosas que Dios empieza a armar, ¿no? Y empiezo a ver y revisar la anterior prédica que hice, y dije, ah, no, pues sí, hace poquito fue, pues está bien, y la empezamos a preparar, sabiendo que lo había hecho hace poco, pero en otro salmo, ¿no? Vamos al Salmo 56, un salmo muy bonito de David, son 13 versículos, voy a leerles. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Cuando leo la Biblia, en este precioso Salmo de David, Salmo 56, veo a los grandes hombres de Dios. Estos hombres que hicieron grandes hazañas, como el rey David, héroes de la fe. Y le doy gracias a Dios, que no son superhombres, que no son superhumanos, sino que son personajes ordinarios, comunes y corrientes, hombres y mujeres como usted y como yo, que encontraron las fuerzas de un extraordinario Dios. Estos personajes bíblicos, hermanos, tenían que luchar contra sus miedos, como usted y yo lo tenemos que hacer también. Recuerden, cuando Dios le dijo a Moisés, ¿sí se acuerdan cuando estaba ahí en la zarza que se quemaba? Que echara al suelo esa vara, porque él tenía, pues ¿qué le voy a decir al pueblo si yo quién soy? Y la vara se convirtió en una culebra, en una víbora. Y Moisés, dice la palabra, huía de la culebra. Imagínense a Moisés, el gran hombre, al que tuvieron que ocultar el lugar de su sepultura, porque si no lo iban a idolatrar. Entonces él, ¿qué hizo? Ahí estaba, huyendo de la culebra. Tiró la vara y empezó a huir. Imagínense, pónganse ahí la imaginación a vivir un poco ese momento de Moisés, el gran hombre de Dios, huyendo de la víbora. Esa fue su reacción inmediata, huir de la serpiente. Adán y Eva también tuvieron problemas con sus temores al perder la cobertura de Dios cuando pecaron, comieron la fruta prohibida y se escondieron, dice la palabra de Dios, en el jardín del Edén. Se escondieron por miedo. Los discípulos, es un caso en donde uno tiene que pensarlo, ¿no? Y dice, los discípulos. Estos convivieron 3 años con Jesús, con el mismísimo Verbo, la palabra viviente de Dios. Pero cuando en el jardín de Getsemaní vinieron por Jesús, los soldados y los guardias de los sumos sacerdotes, ¿qué hicieron? Huyeron. Huyeron todos despavoridos, después de 3 años de discipulado con el mismísimo Dios. Increíble. A veces uno se pone a analizar esas cosas y dice, wow. Entonces, podemos decir con certeza y con poco margen de equivocación que el miedo es un compañero constante de todo ser humano. Todo ser humano. Es parte de la naturaleza caída de la humanidad. Vamos a Proverbios 28:1. Proverbios 28:1, y lo voy a dividir en dos partes. Como verán, la primera parte dice en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie le persiga. Huye el impío sin que nadie le persiga. La palabra aquí, impío, es todo lo que no está alineado con la verdad. Dios es la verdad, ¿estamos de acuerdo? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo impío es todo lo que creemos ser, esperar, trabajar, pues pensamos, planeamos, sentimos que no está alineado con la palabra de verdad de Dios. Al saberse el impío, pecador, pues tiene cola que le pisen, hermanos, ¿o no? Todos somos pecadores aquí, aunque somos hijos de Dios, tenemos cierta cola que nos pisen. O el famoso dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Es ahí donde pues, actúan los temores. Siempre ahí actúan los temores. Como tenemos pendientes en nuestra vida cotidiana, pues nos agarran temores. Pero antes de decir el final, pero tengo que comentarlo, es importante que pues, un hijo de Dios ya fue lavado por la sangre de Dios. Amén. Entonces, todos esos pecados que se convierten, ya no lo practicamos y caemos, tropezamos de vez en cuando, pero eso pedimos obviamente perdón y confesar los pecados, como dice en primera de Juan 1:9, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Significa que eres un Padre bondadoso, misericordioso, en donde su misericordia es infinita. Claro, no significa que abusemos, ¿sí me entienden, ¿no? O sea, no significa que, como ya es amor y es misericordia a Dios, voy a practicar el pecado. Acuérdense, todo hijo de Dios no practica el pecado, dice la palabra de Dios. Como aquella persona, miren, muchas veces el que nada teme, nada debe, dijimos, es aquí donde entonces actúan estos temores, estos miedos, por estar siempre tropezando. Muchas veces son miedos imaginarios, como decía recién el proverbio. Muchas veces son cosas que salen de nuestra imaginación y una ilusión la podríamos llamar. Esa persona como, ese no es un dicho, pero es una persona que dice, no me digas de que preocuparse por algo o alguien no hace ningún bien. Si nada de lo que me mantiene preocupado nunca me ha pasado. Fíjense lo que, ¿sí lo entienden? O sea, dice que nunca le pasó nada porque él se andaba preocupando, cuando sabemos que el preocuparse, que en la Biblia, como le dice, en la Reina Valera, afanarse, pues algo que Dios dice que no lo hagamos. Es una ilusión, hermanos, porque ya Cristo nos lavó de ese pecado. Pensar, por ejemplo, que un cristiano puede morir de hambre, imagínese, hermano, pero ¿cuántas veces andamos afanados en el que comeré? Es una ilusión fragante, voy a decir, flagrante. Imaginar que no habrá un techo para un hijo de Dios. Vamos a pensar estos casos, ¿no? Son casos extremos, pero hay cristianos que piensan de esa manera. Tristemente, dicen, ay, ¿qué voy a hacer? Y no, ya no tengo para la renta y no sé cómo lo voy a hacer que los números cuadren. Es una ilusión, hermanos. si su única base está basada en el miedo. Si usted y yo dejamos avasallarnos, o sea, dejarnos vencer por nuestros miedos, y dejamos que nuestros temores trasciendan las palabras de Dios, entonces difícilmente seremos más que vencedores, sino que seremos derrotados una y otra y una y otra vez por esos miedos. ¿Usted cree que el miedo puede con palabras como esta? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis con ansiedad ni inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero, pero en esta versión de Lucas dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lo sabemos, lo hemos leído, esto es Lucas 12:29, pero en Mateo 6:33, ahí está el versículo sinóptico, ¿no? El que es análogo a ese, dice, mas buscad primeramente, y ahí está, el orden de las cosas. Muchas veces decimos, no, pero ¿qué tiene de malo? Pues planear, tengo que ir al súper, tengo que saber qué comer, y claro que sí, pues tengo que trabajar, tengo que ver cómo cuadran los números mes a mes, mi presupuesto. Tengo que, pues sí, comprar una casa o pagar para la renta o juntar un guardadito para X gastos o contención futura. ¿Tenemos que hacer eso? Sí, tenemos que hacer. Volvemos a la palabra de Dios, más buscar primeramente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán que añadidas. Primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Y esto es verdad o es mentira, hermanos? No hay un término intermedio en la palabra de Dios. Dios no le gusta lo tibio, lo que sí, ni esto ni lo otro. Dios siempre es tajante, tajante. De hecho, en el versículo de Lucas, después dice que él no vino a lo típico que el cristianismo moderno dice, paz y amor y ya. Él vino a dividir, dice, a dividir las aguas. ¿Esto es verdad o no, hermanos? La palabra que es la palabra de Dios. Tenemos que creer en eso. En algún punto de nuestras vidas tenemos que establecer estos asuntos en nuestros corazones. Y a veces ese punto de inflexión se da en varias veces y en varias ocasiones en nuestras vidas. ¿Le creemos a Dios o no? Siempre parte de ese punto. Y tenemos que llegar al punto en donde podemos manifestar con confianza, volviendo al Salmo de David, el Salmo 56, nuestro Salmo original, lo voy a leer en otra versión, versículo 3 y 4, dice, pero cuando tengo miedo en ti, ¿en quién? En Dios, pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. O sea, lo alaba porque ya sabe lo que prometió Dios. Significa que David ya leyó las escrituras. Pues que si no leemos, ¿cómo sabemos esas promesas magníficas que están ahí escritas? En Dios dice, confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Fíjense David. Primero dice que tiene miedo y pues, ¿por qué? Como que se autoda fuerza, ¿no, David? Porque ese es el espíritu. Estaba inspirado en ese momento David cuando escribía este Salmo 56. Y el mismo espíritu de Dios le dice, por ahí estaba escribiendo David, yo tengo miedo, y después lo puse a escribir, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Así dice esta versión. Aquí el rey David muestra la confianza que tenemos que tener nosotros, porque él también era un hombre ordinario, falible, como lo muestra también la Biblia. Yo no voy a huir, porque la palabra de Dios es una autoridad superior que cualquier entidad, situación, circunstancia o enemigo al cual tendremos que enfrentarnos jamás, hermanos. ¿Amén? Jamás. Pero el miedo es una gran arma que usa el enemigo en la guerra espiritual que libramos a diario. Satanás gana muchas batallas sin la menor oposición de nuestra parte, de los hijos de Dios, de los tan llamados hijos de Dios. Muchas veces andamos ya rendidos, totalmente avasallados por el miedo. Las personas huyen todo el tiempo del miedo. A veces lo admiten, otras veces no. Huyen así de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y por eso no tienen armas para contrarrestar este temor infundado que pone el enemigo en nuestras mentes y en nuestro corazón. En la famosa armadura de Dios de Efesios 6, tenemos el escudo de la fe. ¿Recuerdan en Efesios 6? El escudo de la fe que nos tapa de los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. O sea, ¿cuántas armas tenemos? Tenemos un escudo y una espada. Esa es la típica, durante centurias, durante milenios, ahora todos tienen armas de fuego y todas esas cosas, pero siempre durante miles de años, el arma más característica del hombre para pelear guerras y batallas era la espada. Y en segunda instancia, la lanza. Pero la espada es lo más característico. Y el escudo era lo más característico para la defensa. Defensa y ataque. Entonces estamos hablando, por un lado, la fe. Y por otro lado, la palabra de Dios. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que decir, hermanos? Por eso, en estos tiempos modernos, en donde el cristiano moderno está siendo atacado, y por la mala doctrina, la doctrina insulsa, sin contenido, el evangelio cambiado, no el que el Pablo aprendió y le pasó a las iglesias. Ese evangelio no, otro evangelio que enseñan. Y muchos hermanos, muchas ovejas andan perdidas con temor, con depresión, con inseguridad. Y están siendo vencidos por el enemigo una y otra vez. Caen en la inseguridad de sus temores, vuelven a la vida del antiguo hombre muchas veces. ¿Por qué? Porque dicen, pues no, pues en Dios, no, pues no me siento, no hay paz, en Dios no, pues ¿qué confianza puedo tener si sigo con los mismos problemas? ¿Qué Dios poderoso es este? ¿Me venden un Dios poderoso? Pues no, sigo en lo mismo. Así están muchos hermanos. El Dios de amor, de bondad, de misericordia, pues no se les hace verdadero. ¿Será amor? ¿Cómo puede ser amor si pues a mí no me ha cambiado nada, mi familia sigue igual? Tanta maldad en el mundo. O nunca podrá amar Dios a una persona como yo. Se ponen en la posición antitética, ¿no? O sea, ay, yo el peor de todos, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada. Pero esto también es una falsa modestia, hermanos, porque detrás de esa aparente humildad, diciendo que no soy digno del amor de Dios, está una incredulidad hacia la palabra de Dios. Por eso, pues hace poco el pastor Chuy decía en una de sus prédicas de que, ay, yo no entiendo a los cristianos deprimidos. Yo tampoco, yo los hay, yo tengo a mi alrededor varios. Yo les comenté lo de mi cuñado. Él ya venía con esa enfermedad. De hecho, Dios lo sacó de la depresión de años. De años. Su padre se había suicidado enfrente de él. Y siendo él un niño. Y siempre él tenía el gen. O sea, él estaba siempre deprimido. Y tenía tendencias suicidas constantemente. Constantemente. Dios lo sacó de ahí. Pero vivió como cristiano, nacido de nuevo durante 5 años, en donde nosotros, los cristianos, los hermanos en Cristo que estábamos alrededor de él, pues lo estábamos ayudando, o sea, con palabras, con oraciones, y lo estábamos fortaleciendo hasta que un día ya no tomó ese medicamento antidepresivo y ya lleva casi 2 años sin eso, y bien firme, o sea, bien firme, hermanos. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Pero volviendo al tema de la incredulidad, esas personas que dicen ser, que no merecerse del amor de Cristo, hay una resistencia en verdad a creerle. Hay una falta de compromiso a leer y escuchar la palabra de Dios. Porque cuando uno lee la palabra de Dios, se encuentra con estos Salmos 56 de David, en donde pues, se regocija uno. Es como que empieza a recargar pilas. Tenemos miedos entonces a veces de no ser dignos para Dios. Cuando lo único que se necesita para ser justificados ante Dios, ¿qué es? Creer, la fe. Nada más. No se vaya, no se complique, hermano. No somos dignos, claro que no somos dignos, pero por eso Dios ya lo sabía. Dios es así. Dios ya lo sabe, está por mucho más arriba de nosotros. Y como sabe que no podemos, como sabe que no somos dignos, pues dice, pues ahí les mando a mi hijo que él sí es digno, muere por ustedes, crean en él, nada más, crean en él. Pero ¿cómo creer realmente en él y no estar avasallado de estos miedos si no leo la Biblia, si no leo su palabra, donde él pone todas las promesas? Todas las promesas. Yo leo la semana, hay un versículo, un capítulo que a mí me encanta leer, yo ya lo he dicho un par de veces, es Filipenses 2, 5, 8, y también es Juan 14, 1 y 3, porque él dice, volver, va a volver, nos tomará a sí mismo, él mismo, Dios, Jesús, va a volver, y nos va a tomar a sí mismo, y nos va a llevar, y él está ahora, no está ahí ocioso, está preparando mansiones, lugares para vivir, para sus hijos, para sus hermanos, para sus compañeros, para sus amigos. Todas esas palabras son las que llama la Biblia a los que amamos a Dios, a los que creemos en su palabra. Pero ¿cómo creer si no sabemos de estas promesas? Si yo también la leo, tengo que volverla a leer para reforzarme otra vez, para llenarme, para recargar pilas. Porque si no la leo una o dos o tres veces por semana, esas promesas, me empieza a bajar un poco, porque esta es mi carnalidad, me empieza a bajar, necesito otra vez. Recordemos al pueblo de Israel cuando salía de Egipto, es el típico caso en donde, vemos en la Biblia, hay cuatro instancias en donde Dios mostró grandes milagros, porque vemos la Biblia y no se mostraron grandes milagros, pero vemos cuatro instancias principales, en otras instancias también, pero cuatro instancias puntuales en donde hubo grandes milagros. La primera, dejando a Noé, ¿no? A Noé que hubo un gran juicio, ¿no? Pero la primera fue la época de Moisés, al cual estuvimos hablando. Grandes milagros se hicieron, de hecho fue la época de más grandes milagros, expresa la Biblia. Y después llega un tal Elías en Primera Reyes 17, ¿no? Sale de la nada, pues dice Elías Tisbita y que de Galaad y empieza a hablar de... Uno se queda ahí, ¿dónde salió? Sale de la nada y empieza a hablar con el rey Acab. Y esto nos dice un par de los misterios, pero no viene al caso, otro día lo vamos a ver en los miércoles de estudio. Pero fíjense bien cómo en esa época, en la de Elías y Eliseo, fue una de las segundas épocas donde Dios hizo grandes milagros y gran y poderosas manifestaciones milagrosas. Otra de las veces fue con Daniel. En la época de la deportación de Babilonia, ya cayó en el año 700 Isferia, Israel del norte con sus 10 tribus, y Judá también cayó en el año 586 a manos de Babilonia, el rey Nabucodonosor. ¿Qué pasó ahí? Hubo grandes milagros también por medio del profeta Daniel, sus compañeros, Sadrán, Mesac y Abednego, y nos podemos gloriar en eso, que muchos de los que vamos a la iglesia desde niños, pues nos conocemos de memoria, ¿no? Las cosas que hacía Daniel. Y otra de las épocas, la última, la cuarta, es de estos grandes milagros que hizo fue en la época de los apostólica, de los apóstoles, en donde el apóstol Pablo, la época de Jesús y ahí entrando en la apostólica, ¿no? Jesús, como dice Juan 21, hizo tantos milagros que Juan dice que no se pudo haber escrito en todos los libros, no entrarían, no caberían en el mundo. Y después está Pedro, Pablo, Juan, haciendo milagros impresionantes. Vemos esa clase de milagros y vemos al pueblo de Israel, que es la época en donde más milagros hizo Dios, en donde cuando salieron, se fueron hasta bien, bien cargaditos. Le dieron todas sus joyas, todas sus alhajas, toda la plata y el oro, y todo lo que es la ropa y las telas era de gran valor, con tanto como el dinero. Y le dieron todo, dice. Todas las egipcias se lo dieron. Israel se fue bien cargado. Bien cargado y bien bendecido. Y en la primera de las vueltas, ¿qué hace Israel? Pues fíjense, o sea, a las primeras, así un poquito ahí de dificultad, por así llamarlo, Viene el ejército de Faraón, está aquí enfrente del Mar Rojo, ¿y qué hacen? Pues se ponen a quejar que era mejor estar allá en la esclavitud. Eso habla en parte de nosotros y habla en parte de la incredulidad del hombre, de la incredulidad de saber las promesas, el poder de Dios, todo eso que fue manifestado en las Escrituras. Claro, ahí le vamos a dar el beneficio de la duda en que pues Moisés todavía seguramente no habrá terminado de escribir su libro, obviamente, pero había unas palabras, unas Escrituras también en esa época. La memoria a veces falla, hermanos. Así pasó con la gente de Israel y así pasa en nuestras vidas. Así anduvieron 40 años, hermanos. Toda esa generación fue, ¿qué? Disuelta. Y vino la segunda generación y ellos, vamos a entrar a Canaán, vamos a entrar a las promesas que hizo Dios a Abraham, a Isaac, a nuestros padres, a Jacob. Vamos a hacerlo. Y Dios dice, bueno, pues estos salieron mejor que la primera. Pues, que entren. Pero sabía Dios que ellos también se iban a corromper. Y si entraron y se corrompieron. ¿Por qué? Porque otra vez desconocieron el poder de Dios, desconocieron la misericordia de Dios y se volvieron a las cosas naturales, a las cosas de este mundo. ¿Había en ellos un temor a Jehová? No, había un temor de las cosas naturales. ¿Cuáles son las cosas naturales? Las cosas de este mundo. El que comeré, el que beberé, el dónde viviré, de qué trabajaré, el que cuántos hijos tendré, X, Y. Yo espero que no me den más hijos. Pero ahí la misericordia de Dios ya dirá. Pero de esas cosas nos afanamos muchas veces. Seguimos siendo dominados por estos temores naturales, de las cosas de abajo, de las cosas temporales. Y así creemos engañar. Entonces al Dios omnisciente, al que todo lo sabe, le mentimos entonces en su propia cara, hermanos, diciéndole que confiamos en Él, pero nuestros corazones están llenos de miedo. No lo engañemos, al contrario, hagamos como David. David estaba diciendo, yo tengo miedo, ya me tienen cansado, me persiguen por todos lados, me están queriendo matar, y yo confío en ti, yo soy tu hijo, yo soy el ungido tuyo. Yo sé que voy a ser rey porque tú lo dijiste, pero ya me tienen cansado. Tengo miedo, por todos lados me acecha el enemigo y Dios ahí le da. Pero si en ti confío, ahí se aferraba a su palabra, se aferraba a las promesas de Dios. Eso es la importancia. Nuestros pensamientos cuando están abrumados por las cosas naturales de este mundo, terrenales, temporales, y de Dios poco o nada. No nos abrumamos por las cosas de Dios. ¿Alguien se está abrumado por las cosas de Dios? Ay, quiero, ¿por qué la palabra que se, quiero que la palabra se vaya acá y allá? Y... No, pues no andamos así, ¿sí o no? No estamos afanados por eso muchas veces. A veces sí, de repente nos entra el celo, ¿no? El celo de Dios, cuando estamos ahí orando, ahí en el lugar ahí privado que tenemos cada uno de oración, nos entra ese celo. Luego se nos pasa, ¿no? A veces, ¿no? Rapidito se nos pasa. Por eso necesitamos de la palabra de Dios. El único alimento espiritual, Dios lo dejó bien claro, es su palabra, es la Biblia. Nosotros ya la tenemos completa. Es como el profeta Oseas. Todos conocen al profeta Oseas, uno de los grandes profetas de los chicos, con su esposa Gomer, cometiendo adulterio, sin tapujos, sin vergüenza. Así porque sí, Dios lo obligó al profeta a casarse con Gomer para mostrar cómo es Israel con él. Varias veces en la Biblia vemos que Dios dice, yo me divorcié de ti, Israel, porque me fuiste infiel una y otra vez, te esperé, y ya me cansaste, tú sigues en lo mismo, como Gomer con Oseas. Así estamos ahora, la iglesia de ahora está así, hermanos. Nosotros muchas veces nos ponemos en esta situación. Pensamientos de este mundo. Ay, que el carro no sé qué, que voy a casar. Y los jóvenes aquí, yo no vino muchas jóvenes, pero vino aquí Fer, que me quiero casar con ese qué, pues que tenga la cara de Brad Pitt y que sea tan alto como no sé qué. Y que sea como el chicharito, la sonrisa, ¿no? Pues o sea, Tenemos eso. No es pecado. No es pecado. No es pecado anhelar una casa, un carro, un mejor trabajo. No es pecado anhelar. Y al contrario, tenemos que anhelar y orar por esas cosas. Dios nos manda a orar por esas cosas. No es malo, hermanos, sino que, ¿qué pasa? Lo importante es la funcionalidad, la prioridad que le damos. Si están en el lugar que corresponden todas esas cosas, ¿qué son? ¿Qué dijimos que eran? Añadiduras. ¿Qué dijo Dios que eran? Añadiduras. Extras, cosas adicionales, que no son las principales, significa. O sea, significa que cuando vamos a Navidad, ahí te dan un regalote y ese es el regalote. Después ahí te va una añadidura. Eso significa. Pues no podemos estar viendo esto cuando tenemos ese regalote de Dios acá gigante. En vez de estos pensamientos carnales, ocupen los primeros puestos de nuestras vidas, gran parte de nuestro tiempo. Imagínense que estos otros pensamientos ocuparan los primeros puestos. Vamos a imaginar, vamos a hacer acción de la imaginación que nos dio Dios. ¿Cuándo iré a hablar con mi familiar inconverso? Esta semana, ¿quién pensó y habló de eso? ¿Alguien pensó? ¿Qué le diré? ¿Seguiré orando por él? ¿Cómo oraré ya a Dios? Que Dios abra su corazón de esta manera. Lo he intentado aquí. Y Dios sabe que así no, que choco y choco. Y traer a otra persona que le pueda cambiar un poco la perspectiva de tu palabra, que se abra, porque nadie es profeta en su casa. Y así, ¿cómo compartir con mi vecino ruidoso? Que le quite los rockeros, que le saque de las rancheras, que se ponga por lo menos a escuchar música clásica. No, pero decimos, no, mi vecino ese no es inaguantable, pues yo quiero que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios tenga misericordia de él. Llorar por él, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cómo podría yo servir donde me congrego? Ay, ¿qué puedo yo ayudar? No, pues yo no sirvo para nada. Mejor ni ayudo. No, ahí no está la cosa. ¿Cómo podría yo ayudar? ¿Qué necesidades hay en los hermanos que yo conozco o de la congregación? ¿Qué oraré hoy en la noche? ¿Qué oraré? ¿Se pusieron a planear? Yo muchas veces estoy manejando y como manejo mucho durante el día y yo pues estoy así, le digo, estoy pensando qué voy a orar en la noche. Entonces, ya digo, nada, pues ya padre, mira, ya lo estás sabiendo, pues mire, de una vez. Y le empiezo a hablar ahí. Y es un hablar, ¿no? Le digo, papá, mira, que esto y lo otro, mi hijo se porta mal. No, y esto y lo otro, y mi Darío es tremendo, que me diste ahí, yo sé que me lo diste como un látigo, para... pero Dios ten misericordia y de mi esposa y de mí, bla, bla, bla. Y aquí empiezo a hablar, y a veces hasta se me va, llego al lugar, a la oficina donde tengo que estar, y sigo hablando con él. Y ha pasado una hora por ahí, porque tardo siempre una hora de casa hasta el centro, y todo así tardo más de una hora. Y pasó una hora y se me fue de volada, porque estoy hablando con mi papá el poderoso, el que es de ustedes también, ese papá que es poderoso, ahí hablamos con él. ¿Ya vio cómo todo cambia? ¿Ya vio cómo todo cambia cuando tenemos las prioridades bien definidas? El qué comeré, pasamos del qué comeré al cómo alimentaré de la palabra de Dios a los que no han creído. Pasamos del en qué trabajaré o tendré para la renta de este mes al en qué serviré en la obra del Señor. ¿Qué diferencia, hermanos? Hay una gran diferencia. Dios me ha mostrado que es impresionante cómo Dios se va a... a Dios no puede ser burlado. Jamás puede ser burlado. Y Él sabe lo que tengo en mi corazón, en sus corazones. Y Él sabe que yo le digo, no, pues ya te puse en primer lugar, Diosito querido, hermoso, papito hermoso, que como dice la chilindrina, ¿no? Papito hermoso, querido, le dice. Y ni don Ramón le creía, ni siquiera su papá. Imagínate si vamos a engañar a nuestro Dios todopoderoso. Jamás lo vamos a engañar, jamás. Y yo así andaba muchos años tratando de engañarle, tratando, diciéndole que lo tenía en el primer lugar, cuando yo sabía que no. Nomás quería salir de las deudas y los muchísimos problemas que estaba en ese momento. Pero así sabe nuestro Dios, nuestros corazones. ¿Y dónde entonces buscar las respuestas a ellas? Ya lo dijimos varias veces. Vamos a ver qué le dijo Dios a otro de los grandes héroes de la Biblia. Seres humanos, dijimos, como usted y yo, Seres humanos igual que usted y yo. Josué, ¿lo conoce? ¿Quién conoce a Josué? Amén. Vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Este es un versículo que muchos conocen. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Amén. En otra versión dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él. Meditar significa, no es que lo leo y ya. Ay, padre, ¿qué quieres decir aquí en Isaías? ¿Por qué lo tuviste 3 años desnudo? O sea, está bien raro eso. No sé si lo vieron ese Isaías, ¿no? Yo para la primera vez que leí eso dije, ¿por qué estuvo 3 años desnudo, padre? No me hagas eso a mí. Por favor, o sea, no me hagas eso a mí, le digo. Porque uno lee esas cosas y eso es meditar, ¿no? Hablar con el padre diciendo, ay, ¿por qué le hiciste eso al pobre profeta Isaías? Y no sé qué, y bla, bla, bla. Y ahí meditamos, ¿no? Meditamos en oración de día y de noche para asegurarte, dice. De asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Ahí está. ¿Cómo obedecer? ¿Cómo seguir sus mandamientos si no los conozco? Solamente entonces. ¿Cómo dice? Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Mi mandato es, dice, sé fuerte y sí valiente. No tengas miedo ni te desanimes. O sea, no estés decaído, que la depre. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No me puedo escapar a Dios. Ya somos sus hijos y Él está ahí para nosotros, dice. Siempre, en donde quiera que vaya. Entonces, ¿cómo lidiamos con nuestra inseguridad, con nuestros temores que nos aquejan, contra mis miedos? Con la palabra de Dios. No hay otra manera de lidiarlos, hermanos. No hay. Si alguien le empieza a vender otra cosa, es mentira. Váyase, levántese y váyase. Si le dice, ay, haga un pacto y no sé qué, y cómpreme la madera de no sé dónde, y el agua del mar muerto. No, se levántese y váyase de ahí. La única manera de lidiar con eso es la palabra de Dios, estudiándola, dice, constantemente. Significa una y otra vez. Yo no me canso. Hay libros que lo lee, yo cuando estaba en la universidad leí un libro, lo leía 2, 3 veces. A la tercera ya, pues sí, me cansaba, o sea, ya decía, uff. Así lo leía y eran cosas que me gustaban, igual así. Pero la Biblia, constantemente Dios se revela a nosotros, porque es palabra viva. No es una palabra de muerta, es una palabra viva. Así le dijo el apóstol Pablo, por último, un erudito, el apóstol Pablo, un erudito en las escrituras, era fariseo, se sabía la Biblia de memoria. A su amado, entonces le dice a su amado discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, lo voy a leer en la versión nueva, en la traducción del lenguaje actual. Timoteo, 2 Timoteo 3:16, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil. ¿Para qué? Enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Queremos hacer el bien, pero a veces no sabemos, a veces nos dejamos vencer por la carne. Ah, yo todos los días quiero ir al tianguis, pero no hemos ido todavía. Todos los días quiero ir al tianguis para poder evangelizar, pero el querer hacer el bien está en mí, el hacerlo a veces no, por mi carne, pero otra vez leo, me preparo, qué palabras voy a decir ese día que voy a ir ahí, porque yo sé que Dios me va a usar, y los va a usar a los que van a ir poderosamente. Dios es poderoso, y no hay otra manera que Dios use a sus siervos, siempre nos usa poderosamente, porque su poder es grandísimo, porque su poder, aunque nos tire una pizca, es una bomba atómica en nosotros. Ese es el poder de Dios. Y al leerlo, la Biblia misma nos dice, ¿qué pasa? ¿Qué nos lleva a este leer y estudiar constantemente? ¿Cómo nos entrenamos? ¿Cómo nos preparamos para servir a nuestro Dios? Díganlo, estudiando la Biblia. Es la única manera. Y al leerla, entonces, ella nos dice que nos mantengamos ocupados en las cosas de Dios. Pero ocupados no como, ¿cómo le dicen? Como pollos sin cabeza. Esos son los que son, vienen de sus hermanos. Oh, yo quiero ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Y están así, pero están con todo. Pues después se apagan. ¿Por qué se apagan? Porque no está basado en la palabra y el conocimiento de Dios. Cuando hay conocimiento de Dios, cuando hay amor durante el día a día, ah, pues estoy muy ocupado, ni modo, entonces léelo antes de dormir y te duérmete con la palabra en la mano. Dios va a ver eso, vas, ay, qué hijo de tan hermoso, y te va a apapachar, te va a apapachar. O sea, entremos en acción. Dios no quiere al ocioso, no quiere hijos ociosos. ¿Quién quiere un hijo ocioso? Nadie. Nunca se quede ocioso en la obra del Señor, en la obra de Dios. Terminamos, volvemos al Proverbio 28, la segunda parte, ¿se acuerda del versículo 1? Dice, Proverbio 28, 1, segunda parte, mas el justo está, ¿qué? Confiado como un león, confiado como un león. Y en esto, y cierro con esto, me acuerdo de, una vez estaba viendo Animal Planet, estaba viendo ahí, y vi a un animal, un león, que agarró un antílope de esas grandes, la cazó, la tenía, estaba haciendo así, y estaba cerca de un arroyo, un río, y de repente un cocodrilo de esos adultos grandes se le apareció, y el león se distrajo y le arrebató el antílope y se lo llevó. El cocodrilo se quedó ahí como que ya la hice, y se fue. Y vieron como cuando el cocodrilo empieza a morder, se da vueltas, hace como que está haciendo la victoria, dándose vueltas. Y el león lo miraba a la orilla, así, estaba así como mirándolo. Ese maldito de cocodrilo me arrebató la comida. Y estaba así, y de repente este león se mete así al agua. Pero es un león macho, esos que tienen la melena. Se meten así y empieza. Y va, y el cocodrilo se le mira así. ¿Qué onda este? ¿Qué le pasa? Y se le mete así, le agarra el antílope, pa, lo agarra así, lo mira, lo agarra el antílope, hace así, le da la media vuelta y se va. Y el antílope, son antílopes que pesan más de 100 kilos. La mordía así, lo sacaba fuera del agua y se lo estaba llevando. Y el cocodrilo, ¿vieron cómo están? Cuando están así, cuando nomás los ojitos de mí. ¡Ay, mi comida! Pero fíjense, de ese valor. De eso, confiado como un león, de eso se refiere nuestro Dios. Confiado en que ese león no tiene a Dios, obviamente. Pero nosotros, si sabemos que Dios mora en nosotros, ¿qué más necesitamos, hermanos? ¿Qué más necesitamos si este león tiene esa confianza? Va a haber un tiempo, hermanos. Va a haber un tiempo en donde queremos que dar unos pasos, lo que la Biblia llama fe. Vamos a tener que caminar en fe. Vamos a tener que un momento donde deje de huir y tomar la decisión que muchos van a considerar alrededor nuestro loca, descabellada, riesgosa en lo natural, menos probable de realizar. Ay, ¿por qué te arriesgas? Ay, ¿por qué haces eso? Ay, ¿por qué no? Si ya eres hijo de Dios, nomás quédate en casa y haz eso y ya, con eso ya cumpliste. Miren, hermanos, no fuimos llamados a ser ordinarios. Fuimos llamados a ser extraordinarios. Fuimos llamados para lo natural. No fuimos llamados para lo natural. Fuimos llamados para lo sobrenatural, hermanos. No fuimos llamados para vivir en temor, en angustia y preocupaciones, sino con convicción y valentía. Porque nuestro futuro, hermanos, no es incierto u oscuro como la gente que está allá afuera. Ellos no saben a dónde van a quedar o qué van a hacer. Nosotros, nuestro futuro está claro como el agua más cristalina. Nuestro futuro es estar con Dios para toda la eternidad, como veníamos recién cantando, eternamente, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora estamos con Él porque estamos, los que tenemos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos a Dios morando en nosotros. Y tenemos esa esperanza que algún día este Dios que está morando en nosotros lo vamos a ver cara a cara, físicamente. Esa es la prioridad número uno, hermanos. Ahí está la prioridad número uno. la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas naturales. Démosle su lugar a Dios y Él promete darnos esas añadiduras que a veces nos afanan. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre es oportuna. Tu palabra siempre cae en el momento justo, en la medida justa y adecuada, y nos deja siempre pensando, meditando en ti, Señor. Tu palabra no nos deja igual, porque tu palabra es más viva y eficaz que toda espada de dos filos, Señor. Nos penetra nuestra alma, nuestro más profundo interior, nuestros miedos más profundos, Señor. Rómpelos con tu palabra, Señor. Córtalos, desmenúzalos, despedázalos, Señor. Porque tu poder y tu palabra es poderosa. Perdónanos, Señor. A veces te encerramos o te menospreciamos tu poder. Tú sabes nuestras limitaciones, Señor. Pero en ti, confiando en ti, Señor, somos más que vencedores. Así dice tu palabra y yo, en este momento, tomo la decisión de creerlo. En este momento, tomo la decisión de caminar en fe. En esa fe que ya no lo vence el miedo. En esa fe en que no se deja avasallar por los temores que tenemos cotidianamente. Señor, ayúdanos a ser más que vencedores. Solo tu fuerza y tu poder lo logran en nosotros. Pero tenemos que darte tu lugar, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Danos ese amor de querer corresponder a tu amor impresionante, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el amado nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.